colorado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. Y dice así. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Listo, más vamos. Esta cumbia argentina. Papá. Nueva. Los altos cumbieros. Para que la vida y los pibes vacilemos. ¿Cómo dice? Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebita. Y ahora que tiene 20, quiero que eso se repita.